Respeto en las diferencias. Radio Quilpo 100.7. sanmarcosierra.net. Para inaugurar el busto de Menem, la colocación no es una novedad. Le corresponde, es un expresidente. Sí, claro. Estaba previsto para el año 2020. Es un presidente elegido dos veces. O sea, tenía que estar el busto. ¿Cómo? Lo que sí tiene que ver con el clima de reivindicación, ¿no? Eso está claro, sobre todo por el lugar. Ahí hay una cuestión medio simbólica. Es el lugar que ocupaba el busto de Néstor Kirchner. Por eso digo, todo Menem tiene que estar. Bueno, sobre eso y la discusión de batalla cultural permanente en la que está atravesado todo el gobierno, llega entonces el regreso de Menem a la Casa Rosada. Todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible. Cuba reconoce el derecho de todos los países a tener una política exterior independiente y la practica. Tiene una política de amistad con todos los países del mundo y una política de intercambio comercial con todos los países del mundo. Además, reconoce que culturalmente está ligada con lazos más estrechos aún a Latinoamérica y trata de mantenerlos. Bien, hay un loco de presidente, hay alguna cosa, no sé si un loco o un loco que es mascarón de proa de algún interés, si él lo sabe, si no lo sabe, pero estamos todos, yo no, nunca pensé que un tipo con una motosierra fuera a llegar a presidente, que pasara todos los filtros, esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo. Presentada el 8 de abril del corriente año al presidente de la legislatura de la provincia de Jujuy, Alberto Verdes, en proyecto de ley plan de acción gobernanza en emergencia de la provincia de Jujuy, presentado por el gobernador Sadir, que no cuenta con el consentimiento de los pueblos indígenas. La mencionada solicitud, hasta la fecha sin respuesta, se fundamenta en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT y artículo 75, inciso 17 y 22 de la Constitución Nacional, por lo que se requiere poner en conocimiento a los bloques partidarios y a las comisiones correspondientes que el mencionado proyecto incumple tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT. Totalmente cerrada, nos abrimos al mundo y los resultados están a la vista. Estamos totalmente desconformes con las medidas que han tomado el gobierno, porque los pequeños comerciantes y las pymes estamos desapareciendo. Gracias a la economía que viene empleando Martínez de Hoz y la continuación de Cavallo. ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡El baile de la industria! ¡No hay industria nacional, De este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufre, y muchas mujeres y hombres que sufren violencia. Adorni, siendo Adorni, capítulo 183. Mirá vos, Chale, a Adorni le parece injusto hablar de un hecho particular en el cual un hombre terminó con la vida de tres mujeres y dejó a otra gravemente lesionada en el Instituto del Quemado por el simple hecho de tener una elección sexual diferente. ¿Cómo son, che? Hay que entenderlo un poquito. ¿Cómo no le va a parecer injusto hablar de un caso aislado, de algo que pasa todo el tiempo? Que no demuestra más que el odio que tienen hacia las diversidades, hacia las mujeres, hacia los diferentes colectivos que están en pie de lucha hace años en nuestro país. ¿Qué es el RIGI? Primer punto, lo de tener recursos naturales no te hace rico. Ahí está, está bueno eso. El corazón de la ley bases en el Senado no es ni la reforma laboral, ni el impuesto a las ganancias, ni nada por el estilo. Es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Pero esto suena muy bien por el título. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que vengan grandes inversores acá a la Argentina? Bueno, el tema es que el RIGI es regalarle el país a los extranjeros que vengan con más de 200 palos. Es una serie de medidas a 30 años que tiene beneficios impositivos, fiscales y, bueno, de cualquier tipo para cualquier empresa que venga con más de 200 millones de dólares a invertir en gas, petróleo o minería. Para empezar, reduce el impuesto a las ganancias del 35 al 25, cosa que acá no tenemos a los argentinos más. Van a volver a poner el impuesto a las ganancias. Quita cualquier tipo arancel de las exportaciones, algo que los productores argentinos no tienen, es decir, ellos se van a poder llevar todo sin pagar un solo peso. Además, no pone impuestos a las importaciones, van a poder traer desde los zapatos de trabajo de los obreros hasta las grandes maquinarias, que de última está justificada porque no se consigue en Argentina, de afuera, o sea, no van a generar un solo peso de valor agregado al país. Como si fuera poco, a partir del tercer año van a poder manejarse en dólares, pagar, cobrar, etcétera, sin pagar un solo impuesto y sin dejar un solo peso al país. Y bueno, obviamente toda esta liberación absoluta viene de la mano de una reforma laboral para quitar todos los derechos a los trabajadores y ni hablemos de la protección ambiental. Es decir, estos tipos van a poder venir, llevarse cobre, litio, un montón de commodities relacionadas a la minería, petróleo y gas, que somos de los países que más litio, petróleo y gas tienen en el mundo, sin dejar un solo peso, llevándose, repito, todos los recursos, negrando a los argentinos y argentinas que contraten, si es que contratan argentinos y argentinas, sin comprar un solo tornillo en el país. Van a poder traer los camiones para trasladar la nafta de afuera, van a poder traer todo lo que quieran, no te van a contratar un solo flete para poner la fábrica, van a hacer pelota a todas las zonas en las que establezcan las fábricas. El único requisito para todo esto es que por lo menos el 40% de la obra esté ejecutada en los primeros 2 años. Y se va a extender por nada más ni nada menos que por 30 años. Le van a regalar el país a cualquiera que venga con más de 200 palos. ¿Y todo esto para qué? Con la supuesta promesa de que van a generar trabajo para paliar el desempleo. Un desempleo que ellos mismos generaron y están generando. El tema es que el peronismo ya hizo un proyecto que ya tiene media sanción, que es el proyecto entre YPF y Petronas, que es una de las petroleras más grandes del mundo y es una petrolera estatal, para poder explotar nuestros recursos naturales en un acuerdo conjunto en el que nos van a dejar dinero, van a usar nuestros insumos y va a ser una cosa lógica para que más o menos, un poquito por lo menos, nos vaya bien a los argentinos. Yeah.

you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Hola. Bueno, hola. Esta música, loco. Oh. Qué flash, boludo. ¿Viste lo que pasó con el Rigi, loco? No. Está todo regio. No pasó Rigi, nada. Escucha qué música. Nada, boludo. ¿Y viste las pibas de lo de Barraca? Oh, eso es tremendo. Oh, terrible, es terrible, ¿no? Hay que tomarlo en joda, pero con esta música relajante, la verdad. No solamente el hecho en sí, sino las contestaciones. Lo que dicen desde el gobierno, sí. La verdad que... Decir que esta música a uno lo anestesia un poco, ¿no? Como que me estoy durmiendo en este momento. Podríamos... pero bien, un poco más arriba. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al programa número 38, 39, 40 minutos, 50 minutos. Creo que ya vamos por el 253. Sí, como la vez 782, según la piba esa que decía sobre lo que decía Adorni. Qué pibito este Adorni, ¿eh? Como, qué ganas de... Qué muchacho tan... Es muy... Es como que... Es regular el loco. Es, siempre se manda alguna. Es regular. La palabra me parece odioso, ¿no? Es como... Es como un Martin Prince de los Simpsons, ¿viste? Ir manteniendo así como ir... Manteniendo el odio como, alto. Claro, la guardia ahí, ¿viste? Siempre te tiene alguna. Pero bueno, en fin, lo que pasó, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, en Barraca, supongo que varios ya saben. Un hecho totalmente desagradable, totalmente... espantoso desde donde se lo pueda mirar y observar, analizar. Es horrible lo que pasó. Para los que no saben, hay tres personas que ya fallecieron, creo, tres chicas. Un loquito, porque de otra manera no se lo puede decir, incitado por el odio desde ya demasiados lugares y rincones de la sociedad argentina. Incitado por eso, va y les prende fuego a una casa. La verdad que es un hecho detestable, más allá, o sea, no hay forma de analizarlo. Y aparte, no tiene vínculo, eso es lo peor de todo para mí, ¿viste? No hay un vínculo que vos digas, bueno, se conocían, no, es totalmente azaroso, digamos, como que entró, no sé, una cosa re loca. Es una cosa... Sí, muy muy detestable, pero bueno, en fin, pasando del tema, miedos. Desde acá saludos, tenemos varios conocidos por Barracas, nos han comentado, nada, horrible. Pero en fin, la cuestión sigue, el programa está para arriba, o sea, no se caigan en este momento. Estábamos escuchando también a lo que decían del RIGI, este régimen de incentivos de 200 millones de dólares. Bueno, escucharon bastante, ya supongo que esperemos que los senadores también hayan escuchado. Es un robo, prácticamente, es rifar la Argentina durante 30 años y ver qué pasa, más o menos así. Pero quitando todo esto, le vamos a pasar a decir qué temperatura hace, qué frío que tengo, don Neurus. Es terrible. Se vino con todo, Chen. La ola polar. Yo no sé si es polar, ya de la Antártida, no sé de dónde viene. Lo que pasa es que el polo se está rajando, el polo, porque se está derritiendo. Entonces sí, está viene para acá. Viene para acá. Claro. Sí. Sí, sí. Otro que viene para acá, los rusos también vienen para acá. Los rusos también. ¿Viste lo de...? Esos vienen por el otro lado. Por el otro lado. Estamos hasta las bolas y nosotros estamos discutiendo de qué color va a ser la pared de la casa. Claro, o si hacemos el busto de alguien que... Sí, sí, el busto de James Brown en la Casa Rosada es hermoso. Que... ¡Jalopa! ¿Se acuerdan de ese tema? Bueno, en fin, son las 7:21 de la tarde. Feliz aterrizaje para todos, para los que están en la casa. 16 grados me marca mi teléfono. Yo no sé si mi teléfono está desactualizado en este momento. Creo que hace un poquito más de frío. Por las dudas, vayan calentándose, vayan poniendo leña en la salamandra. Y el que no tiene la salamandra, no sé, rece. El que no tiene salamandra, rece en este momento. Bueno, han pasado cosas en las regiones. Como le estaba diciendo, encontraron petróleo en la Antártida, zona de disputa entre la Argentina, Chile y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Así que se nos vienen los rusos ahora, don Neurus. ¿Qué opinas sobre todo? ¿Qué hacemos si vienen los rusos? ¿Preparamos café? ¿Son bienvenidos? ¿Son mal bienvenidos? Un cafecito de algarroba lo podemos ofrecer. Un poquito de chañar. Y bueno, y me parece ya es pasiva, que le decimos. Me parece que tenemos que pensar en los aviones. Hizo bien en comprarlos. Claro, porque vos imaginate, los rusos deben tener ¿Qué país comunista? 5 millones más de esos aviones, pero no pero importa. Son, pero si son comunistas, son atrasados. Porque el espíritu argentino va a ser. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, qué sé yo, esperemos que sí. Bueno, más allá es de eso... Es como en el Mundial. ¿Cómo? Es como en el Mundial. ¿Qué tiene que...? No me clamo la cosa. El espíritu argentino. El espíritu argentino, la unidad, sí, la solidaridad. Claro, sí, yo me acuerdo. Bueno, ¿qué estábamos escuchando recién? Me estabas comentando algo de Lou Reed. Estuvimos escuchando un poco de Lou Reed, de la Velvet Underground, que es la banda. Antes de eso era. Viene Lou Reed y otros como John Cale, Nico. Mira vos, me sorprendiste porque hoy supuestamente íbamos a traer cumbia y de repente. Sí, bueno, me cambiaste. Traje cumbia, un temita de cumbia. ¿Qué trajiste de cumbia? Igual estoy contento con el cambio. Está que bueno, hiciste, pero para no dejarte pero no importa. Con ganas de no, todo. Tenemos una. Y para el próximo programa, para cuando vuelvas. Cuando vuelvo de Buenos Aires. Sí. Volver a Buenos Aires. Todo un tema, ¿eh? Para aquellos que quieran decirnos cómo es el retorno a las grandes ciudades, nos pueden llamar al 3549-475474 y nos dicen cuál es la experiencia cuando volvés a la urbe, digamos. Yo no sé ni cuánto está el colectivo, cuánto está el bondi. ¡Hay bondis! Ya te vas a sorprender. Que vas a llegar y te vas a sentir. Hay intercambio de última, decir, che, loco, te corto el pasto. ¿Te vas a sentir como Rambo cuando llega de la guerra? No, como era el de los simuladores, del que lo mandan a la selva misionera. Claro, vas a llegar así. Que sepa cómo se llama el loco de simuladores, también mande un mensaje, por favor. Bueno, se me fue de la cabeza y yo me pongo sí, en sí, el personaje dice que tiene una historia. Es que lo mandan con una cama. Y vuelve, muchachos. Es lo más, ese capítulo es más. Qué grande los simuladores. Bueno, en fin, ¿qué más tenemos para la tarde? A ver, algo para... Hoy tenemos mucha música. Sorpréndeme. Lo que vamos a escuchar ahora... ¿Qué vamos a escuchar ahora? Podemos escuchar Tenemos a B8. ¿A quién? A B8. Tenemos a B8. Tenemos a B8, que donde viene Civiles, donde viene Ricardo Iorio. Sí, claro. Y tenemos un tema de Los Stooges, que es la banda... Los Esmíos. Los Stooges. Los Esmíos. Los Chiflados. Ah, sí, no, pero... Claro. Bueno, sí. Sí, sí, bueno, buen chiste. Por eso, sí. Era bueno. Si tuviera unas palmetas aplaudidoras, sí, claro, así. Claro. Ah, igual bueno, estuvo bien, estuvo rápido. Los Stooges es la banda de donde viene Iggy Pop. Iggy Pop. Sí. Mirá vos. Banda, el, ¿cómo se le... La iguana, iguana le dicen, iguana, ¿no? La iguana, sí, o algo así, tiene una cara de iguana. Yo, parece Rango. ¿Viste la película Rango? De la iguanita. Sí. ¿Se lo viste con la nena? Sí. La de ver. Yo miro muchos dibujitos, señora, por eso. Yo también. Me encantan los dibujitos. Bueno, podemos ir pasando a ese tema de... B8, tenemos. B8. We'll be right back.

Bueno, Andrés, Andrés Landero. Landero, Andrés, ¿me contás Landero un poco de quién sería Andrés este Landero? Landero es un prócer colombiano. Alejate un toque del micrófono, compa. Un músico, la verdad, hermoso para escuchar, bien. Sí, sí. Bien, las raíces, ¿no? De la sí, Cuba. Había mucha música, parecía medio, estaba diciendo medio cubano, medio ahí. Sí, claro, por la influencia caribeño. Tiene la influencia afro, claro. Tiene la influencia andina, digamos. Sí, hay de todo ahí. Y metido, la selva. Che. Lo de la gaita me estabas sí, diciendo, me hay estabas un contando. Instrumento muy bonito que se toca con maracas también, ajá, que es la gaita. Que es una caña, es otro instrumento de caña, sí, andino, ¿no? Y no es como la tradicional esa que yo te estaba no, diciendo. No es ni como la española ni como la escocesa, no. Claro. Que esas vienen de gaitas africanas. Mirá. Que es por el tema de los moros. O sea, los instrumentos van migrando, ¿no? ¿No sí, es sí, sí, claramente. Bueno, y la hasta que llegó el acordeón a Colombia, que llegó de una forma muy. Sí, me estabas contando muy interesante. Simpática. Escuchen esto, chicos. Había un barco que un iba barco. Que iba para Argentina desde Alemania. Para la Argentina. Un barco alemán. Ajá. Uh-huh. Alemán que venía para la Argentina. Que venía para la Argentina. Mirá. Que traía acordeones, estamos bandoneones. Estamos metidos en la historia sin querer. Y no sé qué otra cosa traería. Pero llevaba acordeones y bandoneones. Y ya, cayó, wow, en el mar. Sí, cerca de las costas colombianas. Y ahí fue que llegó el acordeón. El acordeón, es casi por accidente. Casi por accidente total. Y esos accidentes hicieron maravillas como sí, eso. Sí, lo que es el lenguaje de la música, ¿no? Te estaba diciendo recién. Sí, los instrumentos, que la de magia de los instrumentos. Muy interesante la sí, historieta sí, que nos acabas de compartir, doctor Neurus. Che, bueno, teníamos unos poemas, nos han caído algunas palabras de una de nuestras compañeras, que le mandamos un gran abrazo a Galera, así que Galera, si nos estás escuchando, esto es para vos. Las horas y para ella es como una buena sacudida en la orilla. La ola con su potencia y sus designios, y entre la maraña de gotas y arena y mucha espuma, todo se mezcla y se diluye. Que pase en la página por ti, es página por ti, es jodido y capaz. Bueno, ahí. Hubo como un pequeño. Sabes que la transformación es inevitable. Todo lo que tenías pasa a no estar. Tú aquello y lo otro. Y con el tiempo aún sigues acordándote de las cosas que perdiste. Y así es la transformación. Sigue sucediendo todo el tiempo. El paisaje es diferente. Las llamas consumen los corazones de pino, de fallas, hidraos que vomitan llamas, y todo se pierde para volver a encontrarse en un brote. El fuego y el viento juegan al azar, y el final es el principio. Y te dicen que es una oportunidad de empezar de nuevo, mas no eres como el paisaje, ¿o sí? Que lo hace simple, con su ritmo, con su agua, y hasta puedes ver las diferencias entre dos árboles, entre dos personas, uno al lado del otro. A los dos golpeó el fuego, mas cada uno lo vivió en su latitud. Elegirá donde crecer la semilla llevada por el viento. Los dos erguidos, uno al lado del otro, han resistido al fuego, más uno verde verdad, otro marrón ceniza. Lo importante se reduce a bien poco, o mejor, a bien mucho, cuando en un pestañeo ves tu esfuerzo desaparecer entre llamas y la impotencia se mezcla con el olor a muerte y nada nos pertenece. Oh, sí, y nada durará más que ese paisaje que mil veces se quemará. Desde un paisaje interior en llama se sucede el tiempo y el humo disipa las emociones. Y sin mirar atrás, se va con su paisaje interior quemado y sabe que los brotes crecerán. Es el ciclo de la madre tierra, su latido infinito, vida, muerte, vida y nosotras, humildes pasajeras. Y bueno, vivo en Nueva York. Trabajo en lo mío. Dale, contame, que a mí no me duele. No cambias más. Nunca te gustó contar guita delante de los pobres. No, guita. Estoy bien, es cierto, pero nada más. Que no hay caso, viejo. Uno da vueltas y vueltas y al final... ¿Cómo te podría explicar? Si vos me vieras allá, no me conocés. Estoy siempre callado, serio. No me río. Así como me río acá, no me río, te lo juro. Allá es como si siempre se rieran de otra cosa. Nunca nos vamos a reír de lo mismo. Mira, yo acá tampoco me río mucho, que digamos. No, no, pero no es eso lo que te quiero decir. En todo Nueva York, yo no puedo sentarme a tomar un café con nadie. Eso es el exilio, ¿me entendés, cacho? No me alcanza, no te alcanza, no nos alcanza. Si sobran algunas cosas, si hay bocas que gritan, si me alcanza tu abrazo, no me alcanza la plata, no te alcanza con mi tiempo. No nos alcanza, ¿por qué? Sí, alabanzas al maldito, sí, perversos juegos de poder, sí, ese núcleo de rebeldía. No me alcanza tu entrega, no te alcanza con lo que soy, no nos alcanza la patria. Sí, sangran a borbotones las heridas de la historia, sí, amanece y solo tomo mate, todo el rato tomo mate. Sí, puedo ver la ternura del pueblo, somos parte de la historia, ni me alcanza. ¿Qué no te alcanza? Y si podemos hacer lo inalcanzable posible... ¿Sí? ¿No? Jugar con la polaridad. Estoy desnuda y me ves. Lo vulnerable se convierte en extraño cuando te separas de ti y construyes refugios para poder sobrevivir. No me alcanzan estas ganas locas de morir. No me alcanza este verbo que vomito a gritos. Vivir. Pensamiento marxista. Quality of the song from Basque Country. Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplea los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres. A las puertas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina. En cualquier adoquín está la primera línea. Yeah, one face we collapse, anyhow we collapse, we'll roll collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't forget. Man, I got to the moon, yeah, all feel up. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea de frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. You're beautiful, my beautiful, they use them beautiful. You're more than enough, my man, you love that, I love you, I love you. Me no want to take, me no want to take, me no want to get too miserable. Me no want to be wrong, will I buy that, I'll don't be good. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Once I'm a good tune, say me good tune, say me bad mind, say me bad mind. But full time we get one thing fine. Piece of the apple, piece of the pie, and piece of the sweet jack pine. Man, I go mash up them design. Bueno, hablando un poco del tema de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, acaba de salir, dudo que acabe de salir, si no habrá sido un par de días atrás, que el gobierno de Perú definió a las personas transexuales como enfermas mentales, don Neurus. ¿Te parece el medioevo en el que estamos regresando? A mí me gusta esta cuestión de, ¿no? Es algo, ¿no? Tengo ganas de salir con el caballo y la espada. Supongamos, ¿no?, que los declaran, no sé, personas que están enfermas. Insanas, por ejemplo. Entonces, ¿el Estado tendría que ir a curarlos? Y no sé, en este estado de liberalismo, ¿cómo el Estado lo curaría, ¿no? ¿Cómo lo curaría? No lo sé, no me entra en la cabeza aún. Se va volviendo todo muy macabro, ¿no es cierto? Sí, esto lo tuve leyendo el otro día. O sea, lo ponen en una nómina de enfermedades, como si fuese una gripe. Bueno, me gustan los chicos, mamá. Bueno, te vamos a mandar al médico. El querido COVID. Muy raro, es muy, ¿cómo hemos llegado a todo esto? La verdad que Me asombra bastante. Después está lo de, nuevamente te repito, pará, esto salió hoy, exactamente el día de hoy. Alerta en Buenos Aires. ¿Por qué? Vos dirías por los femicidios, por la tasa de mortalidad, o porque chocan los trenes. No. Lo que pasó en Buenos Aires. Pasó, chocaron los trenes. Bueno, después tengo otra cosita ahí que están hablando, que estuvieron advirtiendo en realidad hace como 20 días. Está bien de financiar, está bien. Es increíble. Sí. Bueno, pero sacando eso, no entremos nuevamente en ese tema. Está como para tomarse un avión, te digo. Sí, no, está realmente para qué sé yo, tomarse un hongo y cerrar los ojos, chicos. Hagamos eso. No, sinceramente, se robaron material radioactivo que apareció en Saavedra. En Saavedra. Si no, ahora no solamente tiran piedras, sino ahora nos tiran átomos. En Saavedra hay un mecánico muy bueno que para mí que hizo la máquina. La máquina del Dr. Brown. Puede ser. Necesita un poco de mercurio. Se perdió, no sé qué. Aquí, lo más loco es que se robaron una caja de material radioactivo de una empresa de medicina en el barrio porteño de Saavedra. La búsqueda que es muy loco. O sea, ya no solamente vienen los rusos, este loco pone a James Brown en la Casa Rosada. Sino que también viajamos en el tiempo. Si no viajamos en el tiempo, volvemos a los 90, pero no vuelven los redondos, eso es rarísimo. Eso es raro. Si volvemos a los 90, ¿qué quisiera que vuelva? Si vuelvo a ponerle que volvamos a los 90. Y que vuelva. ¿Qué te gustaría? Hermética. Hermética, eso está bueno. Los redonditos de ricota está bastante interesante. Los Ramones, claramente. Cerniño. ¿Qué? Ser niño. ¿Cómo ser niño? Yo, claro, no, yo en los 90 era un chico. Vos no eras un niño en los 90, Neurus. Sí, por favor. Yo en los 90. En los 90 tenía 7 añitos. ¿7 años tenías en los 90? ¿En qué año? Pará, revelar, no quiero revelar mi edad. Mirá que los 90 fueron 10 años, ¿eh? O sea, no puede ser que tenga. ¿En qué año tuviste 7 años en los 90? En 1990 tenía 7 años. ¿7 años tenías? ¡Wow! ¡Qué jovencito! O sea que la Copa del Mundo de Italia, ¿no te acordás? No, pasó mucho el tiempo. ¿Cómo? Los visitantes, sí, Palo Pandolfo, por supuesto que sí. Otra cosa de los 90 que no voy a los Teletubbies. Pero eso no lo extrañaba. Me encantaba. No, te encantaba. El Teletubbies estaba buenísimo. El Teletubbies era el chocolate. ¿No? El Teletubbies no, era el Teletubbies eran esos muñecos que tenían un televisor en el estómago. Ah, ok, como, ok. No que sea Oda. Esos eran los Teletubbies. No, pero pará. ¿Pero cómo se llama? Ositos cariñosos, no me acuerdo si fueron de los 90 los ositos cariñosos, no importa. No, se veía todo ese tipo de cosas. Pero pará, que quiero volver nuevamente a los chocolates. ¿Cuál era el nombre? El Tubi 5, el Tubi 4. Los Tubi. Claro, no el Teletubi. Sí. Yo lo miraba en la tele y decía Tubi. Eran como una porquería, unos soretes porque de chocolate. Sí, una cosita de chocolate, la mielcita. ¿Te acordás de la mielcita? Bueno, sí. Yo me acuerdo de la mielcita, pero yo me acuerdo casi de todos los 90. Bueno, no nos pongamos nostálgicos. No, ¿cómo que no? Aguante la nostalgia. Me encanta la nostalgia. ¿No te gusta la nostalgia? No, yo siempre para adelante. Esas mentiras. Para ir para adelante hay que tomar envión. Y para esa forma hay que ir para atrás. Y pues después sí, tomar envión. ¿Vos decís que la nostalgia da? La nostalgia primero es un buen negocio la nostalgia, quiero decirte. Eso que seguro. Es un negocio redondo. Eso seguro. Yo estoy guardando un reloj a péndulo hace 50 años para que o sea, la plusvalía. Pero bueno, cuestión de los 90, ¿no? Bueno, ahora no solamente eso, sino también tenemos a los rusos, que acabamos de decirlo, muy loco, encontraron 511 mil millones de barriles, equivalente a 30 vacas muertas juntas. O sea, no quiero decir vacas muertas de carne, sino la localidad de Vaca Muerta, allá en la provincia de Neuquén, creo que es, o Río Negro. Bueno, la cuestión era ahí en la cordillera. O sea que estamos medio jugados, ¿no? O sea, es una claro, cantidad, ¿eh? Es una cantidad jugosa. Neuquén. Es una cantidad jugosa como para tirar unos una cantidad jugosa para que nos declaren que necesitamos un poco más de libertad, porque me parece que con Milei no va a alcanzar y va a venir tío Norte a darnos un poquito más de libertad y democracia. Claro. Y democratizarla. No sé qué cosa, pero en fin. Estamos en algún problema. Esta parte también, como colación lo vamos a decir. Está en disputa, esto es en la Antártida, y está en disputa entre el Reino Unido, Chile y bueno, nosotros, Argentina, que en este momento es como raro, ¿no? Enfrentarse, porque te dicen Rusia, ¿viste? Y uno dice, loco, primero, queda re lejos, está bien, pero los tipos se mueven, no tienen ningún problema en venir hasta acá. Y no, como, claro, se okay, toman un portaavión. Un portaavión, subte, el 60, se toman el 60 en Moscú y bajan acá. Lo loco que con esto se romperían unos tratados internacionales, y esta parte es la serie, de no proliferación militar, digamos, en la Antártida. Quiero decir con esto, o sea, si llega a pasar lo que creo que va a pasar, y esto yo no lo digo de una manera pesimista, sino porque más o menos un poco he vivido y análisis, puedo decir que va a pasar. Análisis de realidad, digamos. Un análisis de realidad, es que se va a romper ese tratado que ya lleva casi 70 años de vigencia, porque la verdad que es muy tentativo, es muy tentador, 511 mil millones de barriles de petróleo, Neri. Y yo creo ¿no que te tientan? Cualquiera tiraría unos cuantos misiles por eso. Inventan un kilomita, inventan quieran, un terrorista de una, sí, un Bin Laden de ahí, de las pampas, sí, allá abajo, y sí, te mandan cuatro buques y listo, ya fue todo. Cosas que pasaron, otras cosas más que pasaron. Ah, a Rubén Rada, mirá qué lindo lo que cuenta Rubén Rada. Ay, perdón, ahí vuelvo. Entonces agarró, aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa, que es una canción empezada, porque aparte de qué, ¿Qué pasó antes? Claro. Es buenísimo lo que dice. O sea, el Negro Herrada, no sé si te gusta el negro Herrada, me encanta. O sea, Fontova con el Negro Herrada me hacían reír mucho. Fenómeno. Y el tipo dice realmente, aparte de ti, tu boca. ¿Qué puede antes de esto hay una parte que falta? O sea, el Negro Herrada estaba metido en un quilombo. Sí. Y, o sea, aparte de ti. La música, o sea, que hay aparte de ti. La música y la poesía no tiene por qué ser explicada, decimos. Explicada, mucho menos, y algo racional o algo concreto, no algo que se entienda. Estamos en discrepancia, pero no lo vamos a hablar en aire. La poesía se siente. La poesía se siente, pero bueno, aparte de ti, es tu boca. Es mi punto de vista, quiere compartirlo con ustedes. No, señor, yo. Darwin. Muchas gracias, Negrus. Bueno, Negro es raro, ¿cómo? La teoría de Darwin, claro, ¿eh? No, la teoría de Darwin, un poco más respeto con eso, che. Sí. Qué tipo polémico. ¿Qué, Darwin? ¿No sí. te gusta Darwin? A mí me parece fascinante la historia, la vida de Sir Charles Darwin. Pero son teorías ya muy viejas por ahí. No sé, viendo los especímenes, los especímenes que están apareciendo últimamente. ¿Crees que venimos de un mono? De los monos, que somos una evolución de un primate que llegó. ¿Querés que te lo ponga Adorni nuevamente para ver si estamos? Los monos no hacen esas cosas. No, claro, claramente no, sí, no. Por eso mismo, creo que no sé de dónde vengo. Hay yo que sé respetar que, a los monos, digamos. Hay que ¿no? respetar, sí, si lo ponemos como comparación. Que no es lo mismo que decir gorila, ¿no? Ojo. No, claramente que no. Gorila es otra cosa. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esa comparación entre gorila y fascistoide. Me parece que un gorila se merece mis respetos. Bueno, más allá de eso, nos estamos yendo, me parece ya, ¿no? Menos 3 minutos. La gente estará media cansada de nosotros. Vamos a saludar. Primero, darle gracias a Ideas en el Aire, como siempre, muchísimas gracias por esto. Anteriormente a nuestro programa, hay un programa que se llama Campo Afuera, también escúchenlo, que está bueno. Los teléfonos ya lo dije. Nos pueden seguir en Radio Quilpo, tanto en Instagram como en Facebook. Le mandamos saludos a toda esa gente que sé que me está escuchando. Nos vemos pronto en Buenos Aires. Buenos Aires, tierra de tango. Qué loco, bueno, no sé, vamos a andar por Congreso. ¿Qué pasa? ¿No tienen seña acá? 4, 5. ¿Qué onda? 5. ¿Pediste 5 empanadas, mamá? O sea, 5 empanadas. 5 empanadas, somos como 15. Nosotros pediste 5 empanadas. Dios mío. Bueno, te comento. Para Decime. Seguir con la onda del día, tenemos un tema de... tenemos un tema nosotros. Un tema de Mr. Bangle, que se llama Ars Moriendi, que es un tema muy interesante. Arriba, como venimos. Sí, haciendo. Sí, venimos arriba. Esto es todo producción del Neurus, quiero decirlo, que sin él esto prácticamente no se podría llevar, porque yo la verdad que no salgo de Charly García. Muchas gracias. Yo creo que este trabajo de tres es algo que tiene muy buen apoyo. Quiero avisarles también que la semana que viene yo no voy a estar, pero sí va a estar el programa. La semana que viene, ni la próxima semana. Después, ¿no? Vamos a ver qué inventamos. Como un día no estoy, al otro día tampoco estoy. Sí. Como para andar avisando. Nos vemos directamente en junio nosotros. Entonces. Nos vemos directamente en junio, voy a traer noticias del más allá. Eso. Vamos para la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver si traemos algunas entrevistas interesantes de por allá. Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que... Estamos mandando un enviado acá, sí, del vamos, programa. Sí, sí, sí. Si me ven con bigote es porque hice algo, ¿eh? Oh, de repente me ven con pelo corto, es que alguna cagada me mandé. Sí. Pero bueno, siempre sigo siendo buena persona, no les crean de eso. Bueno, entonces nos estamos yendo con un temita. Bueno, este tema, Mr. Bang Ars Moriendi, se llama el tema. Y es la banda de donde viene el cantante de Faith No More, Mike Patton. Y entonces, ¿qué pasa con eso? No, está bueno. Eso que venimos trayendo así. Está bueno el tema. Sí, sí, el tema de los Ramones me encantó, por cierto. Sí. Me pareció muy interesante. ¿Cómo se llama el disco ese que me estabas comentando de covers? Acid Eaters. Muy, muy bien, está muy bueno eso para escucharlo hoy a la noche. Han hecho un trabajo lindo ahí. Sí, bueno, nos estamos despidiendo entonces. Mandamos saludos, dijimos todo como corresponde, saludamos a la gente. A la poblada. Mamá. Nos vemos el lunes, madre. Hasta luego.